¿no?, a partir de la política hegemónica de Estados Unidos, para acceder a los países y a los territorios que tienen reservas de recursos naturales estratégicos, y para ejercer un dominio sobre la gestión de estos recursos naturales. Todo lo que hemos visto en el Medio Oriente muestra que esta disputa global por recursos naturales estratégicos, en relación a los cuales América Latina tiene reservas importantísimas y los países del sur en general también, se ha convertido en un elemento central, y esto ha generado una política multidimensional de dominación y de gestión de estas reservas de recursos naturales, que van desde el ámbito diplomático, político, económico, pero también militar. Entonces, recuperar el espíritu de Bandung, de la conferencia de Bandung de 1955, que levantaba la soberanía de los pueblos como un elemento central, la colaboración y la paz, creemos que es fundamental. No es posible construir ningún tipo de proyecto, estrategia de desarrollo, mientras vivamos en un mundo militarizado, un mundo donde la guerra es la principal salida frente a cualquier otra posibilidad de negociación. Yo creo que los últimos hechos que ocurrieron aquí en la región, que fue la declaración de Estados Unidos en relación a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional, ha mostrado los límites de esta política. Estados Unidos, frente a tamaña barbarie del discurso de declarar un país como Venezuela como amenaza a su seguridad nacional, siendo Estados Unidos todavía la primera potencia militar, frente a eso hubo una reacción muy cohesionada de la región. Inclusive en espacios como la OEA, donde Estados Unidos tuvo siempre una influencia histórica, Estados Unidos solamente tuvo el apoyo de Canadá, todos los demás países de la región, los 32 demás países de la región, se opusieron fervientemente a este decreto del presidente Obama de declarar a Venezuela una amenaza inusual a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y lo mismo ocurrió con países como Rusia, China, el G77, UNASUR, CELAC, que condenaron esta actitud de Estados Unidos, que abriría paso a cualquier otro tipo de intervención, inclusive militar, en un país como Venezuela, claro, siendo este país declarado como amenaza a su seguridad nacional. Mónica, precisamente por esto preguntarte, esto que vos decís de recuperar el espíritu de Bandung, de la cooperación, acá en las estrategias sudamericanas, en su momento yo lo asocio más al ALBA, cuando fue el proyecto del ALBA, pero conviven distintas estrategias porque está la UNASUR, está también la Alianza del Pacífico como un intento de algunos países alineados con Estados Unidos. Después se creó la CELAC, pero bueno, hoy la CELAC, en los últimos días hubo noticias de acuerdos con la Unión Europea. ¿Cómo ves vos estas apuestas de integración y de articulaciones en América Latina y en Sudamérica? Y si algunas se contraponen o se oponen, digamos, a este espíritu de Bandung que vos decís que habría que recuperar. Sí. Yo creo que lo primero que habría que ver es que la integración y la unidad latinoamericana es un proyecto de larguísima duración. Tal vez el momento más antiguo de integración y de unidad de nuestros pueblos fue a partir del surgimiento de la civilización Caral en el norte del Perú, lo que llevó al continente americano de ser una de las civilizaciones más jóvenes con lo que conocíamos en Mesoamérica, con 3.200 años de antigüedad, a ser la tercera civilización más antigua del planeta, solo después de Mesopotamia y Egipto, con 5.000 años de antigüedad, que es Caral. Entonces, Caral consigue, a partir del Valle de Supe y a partir de una sobreproducción agrícola muy importante como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico, consigue desarrollar una amplísima red de intercambio comercial, económico, pero también cultural, lingüístico, en gran parte del continente suramericano y con contacto con América Central. Es lo que podríamos llamar, si los chinos tuvieron la ruta de la seda, nosotros tuvimos hace 5.000 años la ruta del algodón, porque era exactamente el algodón, las prendas de algodón y las redes de pesca hechas de algodón lo que se comerciaba principalmente a partir de la civilización Caral. Entonces este fue un momento de unidad fundamental, que se va rearticulando, los territorios se van reconfigurando a lo largo de estos 5.000 años, las culturas precolombinas, el imperio incaico, la colonización española y portuguesa, y luego la formación de los estados nacionales, y estamos en un nuevo momento en que esta unidad cobra una fuerza histórica que no es de 10, 15, 20 años atrás, sino que es un proceso, como lo vuelvo a mencionar, desde nuestra perspectiva, de 5.000 años de antigüedad. Entonces esto da al proceso actual una fuerza enorme. No es una improvisación, no es una invención, es de verdad, existe la influencia de líderes políticos importantes que llevaron adelante este proceso, desataron el proceso, pero existe detrás de esto un sentimiento, una emoción de nuestro tiempo, como diría José Carlos Mariátegui, que nos lleva a repensar y reapropiarnos de esta unidad como un gran legado histórico de nuestro continente. Entonces, sí, tenemos el ALBA, UNASUR, CELAC, que sería el proceso más nuevo, la OEA como uno de los más antiguos, desde otra visión, una visión panamericanista que siempre, que hasta hace poco excluyó, por ejemplo, la presencia de Cuba. Y entonces hay dos visiones en choque: de un lado los proyectos y procesos de integración que se afirman en la colaboración y la soberanía, y de otro lado una visión de reorganización de los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, a partir de lo que fue el ALCA. El ALCA era exactamente eso, el Tratado de Libre Comercio de las Américas de Estados Unidos con todo el continente. Era una forma de ejercer el control de todo tipo en la región, y que fracasó. Frente a ese fracaso surgen todos los otros proyectos que se inician con el siglo XXI. Y entonces son cada proyecto y proceso tiene su tiempo, tiene su construcción institucional. En Azul, por ejemplo, tiene 12 consejos ministeriales que están adquiriendo cada vez más densidad en lo que se refiere a elaborar políticas públicas para la región a partir de los ministerios de cada uno de nuestros países. CELAC todavía tiene que hacer esta construcción institucional. Ya el presidente Rafael Correa, en dos ocasiones, los dos últimos grandes foros, la Cumbre de las Américas y ahora en Bruselas, la cumbre en Unión Europea y CELAC, propuso que el papel que debe jugar en la región CELAC debe superponerse de la OEA, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tú has mencionado la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, desde nuestro punto de vista, fue un nuevo intento de Estados Unidos de reorganizar sus intereses en la región, y exactamente incluye a los países más alineados, cuyos gobiernos están más alineados con la doctrina de seguridad y con principios de la diplomacia de Estados Unidos, y son países con los cuales exactamente Estados Unidos firma tratados bilaterales de libre comercio, que es México, Colombia, Perú y Chile. Entonces tenemos la integración nacional es un amplio terreno de disputa en la región, pero que está muy marcado por esta vocación de unidad de nuestros pueblos, sobre todo los movimientos populares, los movimientos sociales, que reconocen en los otros ciudadanos latinoamericanos un hermano. No es un posible enemigo, pero es un hermano que comparte cultura, lengua, un proceso histórico común, etcétera. Y esto es lo que da una vigencia y una fortaleza a este proceso, creo. Mónica, la última y te dejamos porque sabemos que estás bastante ocupada. Hace poco se decidió que vos tomaras la dirección de ALAI. ALAI es un proyecto de información comunitaria a nivel latinoamericano con el cual nosotros colaboramos hace muchísimo tiempo, que seguimos obviamente. Y lo que me interesaba era quizás saber qué rol tiene en todo este proceso de integración, inclusive de integración a nivel internacional, por fuera de América Latina, el periodismo internacional y el trabajo que quizás hacemos en diferentes partes del mundo para tratar de dar a conocer este tipo de cosas. Sí, bueno, los compañeros del año me hicieron la honra de proponerme la presidencia del Consejo, pero hay otros compañeros que están haciendo un trabajo fabuloso en colaboración con ALAI, Raúl Cireta, Néstor Ceseña, Óscar Ugarteche, que presidió ALAI durante más de 8 años. Yo creo que ALAI ha jugado un papel fundamental y ese papel se está profundizando y se está avanzando. El objetivo de la Agencia Latinoamericana de Información es primero visibilizar aquello que la gran prensa invisibiliza, por un conjunto de razones que no vale la pena discutir en este momento. Y de otro lado, permitir y desarrollar y promover diferentes redes y mecanismos de comunicación en los movimientos sociales, en los movimientos populares, ligado a la integración de los pueblos. Y me parece que esto es de una mayor importancia, porque cualquier proyecto y proceso de integración movido y promovido por los gobiernos, y los gobiernos además que cambiaron sus visiones, el color del voto en América Latina cambió en los últimos 15 años, gobiernos progresistas de izquierda que avanzaron en este proceso, pero tiene límites. Yo creo que si este proceso no es apropiado por los pueblos y por los movimientos populares organizados, es un pie fundamental de todo este proceso, esta apropiación a partir de los movimientos sociales. Y esto es lo que Alay tiene muy claro, y es en ese sentido que Alay ha hecho y continúa haciendo una contribución muy importante. A partir de la posibilidad de divulgar todo aquello que se está produciendo, todo aquello que se está organizando en el sentido de la integración, la unidad de nuestros pueblos, los conflictos que tenemos de norte a sur, de este a oeste del continente y a nivel mundial, inclusive a partir de la labor que hace la Agencia Latinoamericana de Información. Este artículo al que hiciste mención sobre Bandung en realidad es uno de otros 8 artículos. Sí. Que hacen un balance de la conferencia de Bandung, que acabó de cumplir 60 años en el mes de abril, pero que invitó a Samir Amin, que es un economista egipcio, a Gao Shan, que es fue director del Instituto del Tercer Mundo de la Academia China de Ciencias Sociales, a Martin Kor, que dirige el South Center de Ginebra, y que está ligado a la herencia de lo que fue los países del tercer mundo y el movimiento de países no alineados. Participa el vicedirector de la Academia de América, del Instituto de América Latina de la Academia Rusa, la profesora Beatriz Vice, que fue directora durante 25 años de Cuadernos del Tercer Mundo. Es decir, esta revista mostró la capacidad que tiene el AI de una articulación planetaria para discutir estas cuestiones en el ámbito académico, pero sobre todo en el ámbito de los movimientos populares. Mónica, te agradecemos muchísimo. Es una tarea que se debe profundizar. No, decía, te agradecemos muchísimo el contacto, y nada, nos comprometemos y te comprometemos inclusive al aire como para seguir el contacto, para poder charlar este tipo de temas, quizás con más tiempo, más relajado, porque la verdad nos quedan muchísimas cosas en el tintero y la verdad que es muy interesante poder tener tu aporte en este tipo de debates, así que desde ya queda la invitación hecha para volver a comunicarnos. Muchísimas gracias, estamos a disposición en el momento que ustedes lo consideren necesario. Y bueno, un saludo afectuoso a toda la audiencia allá en Argentina. Gracias, Mónica. Hasta luego. Escuchábamos entonces a Mónica Bruckmann, quien es en este momento directora de ALAI, ¿sí? De la Agencia Latinoamericana de Información, que es esta plataforma con sede en Ecuador, con la cual, bueno, como decíamos, nosotros hemos colaborado muchísimo, hemos trabajado también con la gente de ALAI, la gente de ALAI trabaja mucho con nosotros también. Pero además ella es socióloga, es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, por eso quizás se está escuchaba un poquito de acento y por eso también se escuchaba quizás un poco mal el audio, un celular brasilero muchas veces no nos juega demasiado a favor con respecto a este tipo de cosas. Y es la directora de investigación de la Cátedra UNESCO sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, o sea, una académica, ¿no? Que la verdad que tiene bastante que decir sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Sí, por lo tanto, vos mencionabas al principio el artículo que está colgado en la página en ombelico.com.ar. Sí. Se llama Por una agenda estratégica de América Latina, que está en la sección de notas, ¿no? Exactamente. Para leer, la verdad que muy interesante el artículo. Yo lo pispié así un rato, pero lo voy a leer más en profundidad porque es un tema interesantísimo de ver cómo se está reconfigurando el mundo y qué aporte hace cada una de las de los bloques y las perspectivas, ¿no? Porque hablamos en esto del mundo multipolar, las disputas imperialistas o los nuevos imperialismos o las potencias emergentes, y también nosotros en el marco de un proyecto latinoamericano, como hablábamos que surgió el ALBA, la UNASUR, la CELAC. Sí. Y bueno, y hay que ver qué rol le toca en todo esto. Yo igual, la verdad, la verdad es que un poco me molestan algunas cosas con respecto a todo esto. Una de las cosas que me molesta es no tener suficiente tiempo ni la capacidad técnica quizás para poder entablar un diálogo un poco más profundo con Mónica, así como con muchos otros intelectuales a nivel latinoamericano sobre lo que está pasando en este sentido, porque yo a mí me molesta esta visión tan optimista que hay con respecto a esta integración, esta supuesta integración sur-sur, que en realidad tiene sus matices, por ejemplo aquí en la Argentina tiene sus matices bastante, bastante particulares. Lo hemos dicho la semana pasada, Argentina tiene un déficit comercial con China de 6.400 millones de dólares reembolsables en SWAT. Si eso no es una política económica de dependencia, díganme de qué se trata. Es decir, hay una serie de cambios que se están dando a nivel estructural en el mundo que son muy interesantes, y eso es verdad. Se le está sacando el primato económico a quien es el país que tiene el primato militar a nivel mundial, que es Estados Unidos, y eso sí es realmente saludable para la economía mundial y para los pueblos de todo el mundo, sobre todo de América Latina. Pero al mismo tiempo se vuelven a proponer una serie de instancias, una serie de formas de negociación que recuerdan muchísimo, ¿sí?, aquella forma de sometimiento que ha tenido América Latina a lo largo de su historia. Entonces, está bien, hay que celebrar determinados acuerdos, hay que celebrar el Banco del BRICS, que nos va a permitir acceder a capitales con baja financiación, con bajos intereses, y de una forma mucho más simple, y sin decirnos si tenemos que sacarnos de encima empleados públicos o no. Pero al mismo tiempo es una forma, de alguna manera, de acceder de una manera sumisa, ¿sí?, a los mercados internacionales. Es una inserción desigual la que están teniendo nuestros países. Sí, además que por eso yo le preguntaba por lo del ALBA o el espíritu de Bandún de cooperación. Porque bueno, por ejemplo, Venezuela fue uno de los grandes prestamistas de la Argentina en el periodo de mayor crisis acá de la Argentina, digamos entre el 2004 y el 2006-2007, Venezuela, con su cantidad de divisas producto del petróleo, prestó mucho dinero a la Argentina cuando la Argentina estaba en default y nadie le prestaba. Y después Argentina en los últimos años lo que ha hecho es hacer todos los deberes para volver a los mercados financieros tradicionales, lo cual... De hecho colocó deuda hace dos meses de vuelta. Claro, al Club de París, o sea, fue a pagarle a los que en principio le habían negado el dinero cuando más ahorcado estaba, digamos. Hablemos hoy cuando vemos lo de Grecia y la Troika, que Grecia se tiene que salir de la Troika o rechazar la plata que le quiere dar la Troika porque si no le impone condiciones leoninas. Bueno, lo mismo pasaba acá, y en ese momento apareció Venezuela prestando de dinero. Algunos lo criticaban por las tasas de interés, que eran demasiado altas o qué sé yo, pero la cuestión es que Argentina no devolvió lo que el intercambio que generó Chávez en ese momento era intercambio de dinero, divisas, por tecnología, y Argentina le dio conocimiento o técnicos. Y eso hablaba de un principio de espíritu de cooperación que después quiso profundizarse un poco más con lo del Banco del Sur, que cuando hablábamos con Gambina quedaba claro que no hubo voluntad. Y ahí es donde empieza a ver si todos acá en América Latina, o por lo menos los gobiernos, los estados, realmente apuestan a lo mismo en este espíritu de integración sudamericano. Porque vimos hace poco que Uruguay firma un TLC, que Brasil no tiene quizás la misma perspectiva que el resto de América Latina. Los países del ALBA tienen quizás una perspectiva más de cooperación entre los pueblos, pero otros gobiernos que son de UNASUR o Mercosur no tanto. Entonces, y bueno, y esta nueva relación con Rusia y China, que no es lo mismo que subordinarse al imperialismo norteamericano, pero tampoco es lo contrario, digamos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos, porque todavía tenemos un montón y no queda muy poco tiempo. Tenemos media hora todavía del ombelico del mundo y aún no hemos escuchado a ningún funcionario, como solemos hacer aquí en el ombelico del mundo y las noticias internacionales. Así que nos vamos a ir derechito, derechito, decíamos, a Alay, con sede en Quito. Nos vamos a Ecuador con la música. Nos vamos a uno de los que son considerados, que es considerado uno de los himnos del rock ecuatoriano, Luis Rueda, El Perfecto Acabado. empezado a burbujear. Quizás son las cervezas, tal vez fueron esas intranquímica alterantes que conmigo van. Recojan los sabuesos, aborden la misión. Saquen ya mi cara de la leche de cartón. Paren la cacería, paren la estupidez de intentar entender por qué todo es como es. Parte soy de los malos muchachos y una mierda son cuando están borrachos. Udurra por la vida, udurra al desamor, udurra por cada vez que se rompe un corazón. ¿Será que para amar yo invento el amor? ¿Será que para sufrir ha nacido el sufridor? ¿Será que en criticar fui al perdedor que nunca logró nada pero cree tener razón? Yo por mi parte soy como siempre quise ser, y aunque me maltrato siempre me he tratado bien. Quizás algún exceso, no puedo negar eso, pero no en vano me tropiezo y se cuece mis pies. Parte soy de los malos muchachos y una mierda son cuando están borrachos. Un hurra por la vida, un hurra al desamor, un hurra por cada vez que se rompe un corazón. Parte soy de los malos muchachos y una mierda son cuando están borrachos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Luego de una serie de intentos fallidos en los cuales realmente nos preocupamos por no poder comunicarnos con nuestro corresponsal en Caracas, Fernando Vicente Prieto, hemos logrado establecer la comunicación, así que lo saludamos y le damos una calurosa bienvenida de vuelta al Ombelico del Mundo. ¿Cómo andás, Fer? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? También para mí es una alegría estar nuevamente al aire de Radio Nauta y poder saludarlo. Fer, en este tiempo en el que no hemos podido comunicarnos han pasado muchísimas cosas ahí en Venezuela que tienen que ver sobre todo con el esclarecimiento de algunos casos, sobre todo el caso de este diputado asesinado. Se ha traído a el famoso El Colombia a Venezuela. Ha habido inclusive una serie de anuncios por parte de Maduro con respecto a la situación económica y la derecha volvió nuevamente a embestir en contra del gobierno. ¿Cómo estás viendo la actualidad en este momento de Venezuela con respecto a quizás las últimas veces que hemos hablado a principio de año? Sí, hay una continuidad en términos generales que ya la hemos descrito en algunas ocasiones en el programa en relación a que hay una guerra de baja intensidad, ¿verdad? Uh-huh. Esto es una guerra principalmente mediática, pero que también tiene episodios de extrema violencia, como la desarrollada en el 2014, y también de violencia selectiva, como el asesinato de Robert Serra que vos mencionás, y otros. En el caso de Robert Serra, es muy significativo porque, como comentabas, hace poco tiempo se logró la extradición del principal, del jefe operativo del grupo, era un grupo de sicarios, y también se logró la detención de quien lo financió, o quien está acusado por financiar, que es un político colombiano de la región de Cúcuta, que fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela. Cúcuta en Colombia y Táchira en Venezuela conforman uno de los corredores más calientes de lo que es el contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia, del paso del narcotráfico y también con una presencia muy importante de paramilitarismo. Los primeros indicios, que incluso determina la detención de este político que se llama Julio César Vélez González, que es un político ligado a Uribe, al uribismo, incluso hay quien señala que es primo de Uribe Vélez, y bueno, él fue detenido en Venezuela y acusado por ser el autor intelectual del asesinato de Robert Serra y de María Herrera. Esto, bueno, obviamente es una muy buena noticia en general para el campo chavista, porque Robert Serra es un ícono, era el diputado más joven, un referente en ascenso y de mucha importancia. Y también, bueno, creo que es una buena noticia en general para la sociedad porque habla de que no hay impunidad. También recientemente se logró la captura en Colombia y fue extraditado ayer otro personaje, otro sicario vinculado al paramilitarismo, que en este caso es venezolano, se llama Johnny Bolívar, y está implicado en el asesinato de Adriana Urquiola, que es una periodista de un canal privado de Caracas, que fue asesinada en el contexto de la Guarimba, ¿no? Uh-huh. Estos episodios, bueno, no hacen más que reafirmar lo que comentamos durante todo el año pasado en relación a que lo que se expresaba a nivel internacional como una represión del régimen chavista y asesinatos por parte del chavismo no era así. Si bien ha habido dos o tres casos de represión que terminó con la muerte de manifestantes, la gran mayoría de los 43 muertos han sido asesinados por sicarios que justamente tenían la tarea de generar una situación de caos social que pueda comunicarse en esos términos en los que se comunica habitualmente por la prensa privada hacia el exterior. Esta es la característica de la guerra de baja intensidad, guerra no convencional, que es lo que marca el conflicto en esta etapa del 2013 al 2015 en Venezuela. Esto continúa, también continúa lo que es el proceso de acaparamiento, contrabando y consecuente escasez, que es el principal reto que tiene en este momento el gobierno de Nicolás Maduro y la población venezolana en general. Y en un contexto, como también hemos comentado, de elecciones para la Asamblea Nacional a fin de año. Defínese. Fer, te habla Diego Paz, el PBT para vos. ¿Cómo anda, Fer? Hace tanto tiempo. ¿Cómo andas, Diego? Todo bien. Preguntarte también, porque otro de los episodios de guerra de baja intensidad es también la campaña internacional que se está haciendo sobre Venezuela. La semana pasada, o hace dos, creo que fue la semana pasada, el episodio Felipe González y ese escape abrupto a través de un avión del gobierno colombiano, y también la esposa del opositor Leopoldo López, que está haciendo una campaña producto de la huelga de hambre. Preguntarte, porque bueno, muchas veces a través de los medios hegemónicos llega esa información de Venezuela y no se conoce tan detalladamente lo que realmente pasa en Venezuela. Exactamente, bueno, era justamente ahí, ¿no? Todos estos episodios que estoy comentando que suceden en Venezuela tienen que ver con, se montan, podríamos decir, para poder ser comunicados a nivel internacional. Es decir que, por ejemplo, la visita del expresidente español Felipe González No fue una actividad que tenga un impacto político en Venezuela. De hecho, bueno, todo el mundo se enteró porque fue muy difundido por los medios tanto chavistas como opositores. Claro. Pero no hubo un pueblo que lo recibió, ni mucho menos, más bien lo repudió. Pero sí su visita, digamos, tiene el sentido de presentar a nivel internacional a Venezuela como un estado forajido, como un estado que viola los derechos humanos. Y esa es la función. De la misma manera, la campaña de Lilian Pintor y Mitzi Capriles, que son las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledesma, en relación a amplificar una supuesta situación de violación de derechos humanos. Como vos comentabas, Leopoldo López continúa en huelga de hambre. Realmente acá hay bastantes dudas en cuanto a si efectivamente está haciendo huelga de hambre, porque ya ha pasado en varias ocasiones que se presentan como huelga de hambre, pero no lo efectivizan, no lo hacen efectivamente. Uh-huh. Y ha habido una serie de dirigentes de la derecha que iniciaron una huelga de hambre, algunos la descontinuaron, otros la siguen, pero se ha descubierto que no lo hacen. Pero en definitiva el argumento es poder presentar a Venezuela como un país que viola los derechos humanos, amplificado por los medios de comunicación internacional, por las ONG, por estos políticos derechistas, con miras a lograr un aislamiento internacional. Este proceso no es nuevo. Tiene la derecha en ese sentido una derrota importante, que fue la cumbre de Panamá, como comentamos también en su momento. Claro. Pero es una característica que continúa y que va a continuar porque es la función principal de la guerra no convencional, ¿no? Desgastar la imagen del país y generar las condiciones internacionales para que sea legítimo o sea permitido algún nivel de intervención mayor por parte, en este caso, de Estados Unidos. Y esta estrategia de la huelga de hambre es muy parecida en su momento con lo que hacían los gusanos en Cuba, digamos, una estrategia repetida que suele levantar la derecha latinoamericana desde Miami o de Estados Unidos, planteando o poniendo la lupa en esa supuesta violación de los derechos humanos, cuando en Cuba, por ejemplo, muy cerca estaba la cárcel de Guantánamo, donde realmente, efectivamente, se violaban los derechos humanos. Me parece que como que repiten, ¿no?, las técnicas o las tácticas. Sí, absolutamente. Aparte, en este caso también está muy en función de que son las elecciones que se van a hacer a fin de año para la Asamblea Nacional, ¿no? Ellos lo que quieren es imponer una observación por parte de la OEA o de la ONU, que son organismos que en general están al servicio de las grandes potencias, y rechazan o no les interesa la observación que pueda hacer UNASUR, que quien viene haciéndolo, u otros organismos internacionales sobre los cuales no tienen influencia, ¿no? Entonces, una de las principales demandas que están planteando en este momento es que la OEA intervenga en las elecciones y también para con la idea de justamente que sirva como plataforma para legitimar un eventual resultado negativo para la derecha, como ya lo han hecho en todos estos 16 años. Es interesante, por otra parte, señalar quiénes son los políticos a los que se apela para amplificar este mensaje, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay 31 presidentes que firmaron hace poco, en el contexto de la cumbre de Panamá, una declaración instando a la comunidad internacional actuar sobre Venezuela. Y son todos presidentes derechistas que, por ejemplo, en el caso de Argentina, los que firmaron fueron Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. Claro. En el caso de Costa Rica, Óscar Arias, que es uno de los principales voceros. Claro. En el caso del Estado español, Felipe González y José María Aznar. Es decir, son todos personajes repudiados en sus países, que violaron derechos humanos también. Un de defensa de derechos humanos que opinan sobre lo que pasa en Venezuela. Fer, como para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, enseguidita después de esta comunicación vamos a escuchar un audio que tiene que ver con una declaración de Donald Trump con respecto a los inmigrantes mexicanos, no sé si has podido escuchar, y la respuesta de Maduro con respecto a lo que dijo Donald Trump sobre los latinoamericanos. Este temita sobre la Donald Trump, los republicanos en Norteamérica, ¿ha tenido algún tipo de repercusión mediática, aunque sea ahí en Venezuela? No mucha. Sí, bueno, Maduro al responderlo le ha dado una relevancia mayor. Uh-huh. Creo que ha sido una respuesta interesante en el sentido de señalar justamente cuál es la política de la extrema derecha estadounidense para todo el continente. Pero no ha tenido un efecto de masas, aunque, bueno, abona a lo que es una conciencia bastante generalizada de rechazo al imperialismo y a la política tradicional de este sector de gran poder económico en Estados Unidos, que también se expresó en la cantidad de firmas que se juntaron en torno a la claro. campaña Obama de Roda al decreto ya. Bueno, Fer, no te robamos más tiempo. La verdad que un gustazo volver a escucharte y tener tu voz aquí en Radionauta. Yo, ya te lo he dicho personalmente, inclusive te lo vuelvo a repetir al aire. Ni bien estés aquí en la Argentina, que sé que quizás en algún momento podés llegar a estar dando vueltas por acá, estás invitado no solamente a participar de columnistas, sino directamente acá, como el señor Pebete Diego Paz lo está haciendo en las últimas semanas, directamente a conducir el Ombelico del Mundo con con nosotros. Así que bueno, te esperamos con los brazos abiertos y obviamente la mejor de las suertes en las próximas semanas. Bueno, muchas gracias. Seguramente que esté por ahí. Y con todo gusto voy a estar participando y compartiendo allá el programa. Y un abrazo grande para vos, para Diego y para todo el equipo de Radio Nauta y la gente que te escucha. Abrazo, Fer. Escuchábamos entonces al amigo Fernando Vicente Prieto, que se encuentra en este momento allí en Venezuela, y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar solamente unos segundos de parte del discurso con el cual el multimillonario Donald Trump, el multimillonario norteamericano, justamente se postuló para las internas del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales que se van a llevar adelante en 2016. When La gente que nos envía a México no es de lo mejor. Están mandando a personas con muchos problemas que los traen a nuestro país, señaló. Están trayendo drogas, crimen y son violadores, explicó. Los mexicanos entonces son violadores, criminales, drogadictos, y como ya había dicho el año pasado el señor Donald Trump, hay que construir un muro mucho más grande del que existe para evitar que pasen las fronteras. El mismo Donald Trump en noviembre del año pasado había declarado que él mismo iba a ir a construir ladrillo por ladrillo ese muro. Esa es la política que se está presentando en las elecciones primarias, en las internas primarias, de cara a, bueno, elegir quién va a ser el candidato del Partido Republicano, el Partido Conservador, allí en Estados Unidos. Sí es que todavía existen grandes diferencias entre democráticos y republicanos, pero el señor Donald Trump, multimillonario, dueño de varios medios, ¿sí? Ha logrado una fortuna en su vida y se ha postulado, es el número 12 que se postula para las internas republicanas ahí en los Estados Unidos. Las elecciones van a ser en 2016, pero como ya es conocido también aquí en América Latina, las internas para elegir quiénes van a ser los candidatos a presidente de cada partido son muy largas, arrancan ya a partir del mes que viene, si no me equivoco, porque se va, bueno, como siempre, se va a hacer la primera elección en Iowa, ¿sí? Donde generalmente ganan los demócratas porque es un lugar demócrata, de ahí viene de hecho el señor Barack Obama, pero también los republicanos tienen con qué defenderse allí. Vamos a escuchar lo que decíamos también recién con Fernando desde Caracas, vamos a escuchar la respuesta que dio Maduro. Yo los invito a subirle un poquitito el volumen y escuchar bien, porque más allá de que uno esté de acuerdo o no con Maduro, estas son las perlitas que la verdad nos hacen que nos caiga simpático. América Latina y el Caribe, la CELAC, debe alzar su voz por los migrantes mexicanos que acaban de ser amenazados por una expresión de Donald Trump. Desde Venezuela levantamos nuestra voz. Yo, como presidente de Venezuela, de la Venezuela de Bolívar y de Chávez, levanta su voz en defensa del pueblo de México, ofendido por este magnate, por este pelucón, es un verdadero pelucón, Donald Trump. ¡Qué indignación! Quien se mete con México, se mete con Venezuela. Quien se mete con los mexicanos, se mete con los venezolanos. Repudio total a las declaraciones de Donald Trump. Bandido, ladrón, ¿cómo te vas a meter con nuestros hermanos de México? Que bastantes perseguidos y explotados son por ustedes. Bandido, ladrón, pelucón, es un genio, es genial. Ver el video realmente está buenísimo, digamos. Que un jefe de Estado directamente le salga a decir a un candidato a presidente de Estados Unidos que es un bandido, que es un ladrón, un pelucón, es genial. La verdad, a mí, yo cuando lo vi me pareció muy interesante como para traerlo aquí en el Ombelico del Mundo y difundirlo. Más allá inclusive de la simpatía que puede llegar a generar, llama muchísimo a la atención que tiene que ser el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien responda a los agravios que da Donald Trump y no sea Por ejemplo, el señor Enrique Peña Nieto, quien es en este momento el presidente de los del México, que no ha dicho absolutamente nada. ¿Sí? Dicen que los mexicanos son unos ladrones, que los mexicanos son unos violadores, drogadictos, y el señor... El máximo responsable de los Estados Unidos de México no dice nada. Nada, nada, se calla la boca. Y sí, bueno, si son norteamericanos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Enrique Peña Nieto si está detrás de ellos? Cualquier cosa hagan, tipo perrito, siguiéndolos, ¿cómo los va a tratar de perjudicar o de decir algo con respecto a una afirmación por el estilo? Igual lo de Donald Trump no va muy diferente de lo que están planteando algunos políticos también en la Unión Europea respecto a los inmigrantes, ¿no? Se está volviendo a reverdecer una ola xenófoba en los países del primer mundo que realmente preocupa. Bueno, este personaje totalmente nefasto y repudiable que no tiene ningún pelo en la lengua para reproducirlo y decirlo sin ningún tipo de tapujo. La verdad que estaba averiguando acá alguna de dónde había hecho su fortuna. Y bueno, empezó como agente inmobiliario y después se metió en el mundo de los casinos, una actividad muy lícita por lo visto. Así que bueno, él se queja de los violadores, habría que investigar un poco el pasado, porque esas fortunas, esos magnates en Estados Unidos, no creo que la hayan hecho trabajando. Nos quedamos en Centroamérica y nos vamos un ratito a Guatemala para actualizar la información que hemos tenido, que hemos dado en los últimos tiempos con respecto a lo que está sucediendo allá. Recordemos, hay una enorme indignación y una serie de marchas en contra del actual presidente Otto Pérez Molina, que se vio involucrado en una serie de investigaciones con respecto a corrupción. ¿Sí? Habría metido la mano en la lata en lo que confiere al Seguro Social de Guatemala. Se generó, este dato es muy interesante, se generó una comisión pesquisadora, como le dicen allá en Guatemala, para tratar de investigar cuáles habían sido los ilícitos cometidos por el presidente Otto Pérez Molina, y se descubre que el diputado que era el presidente de la comisión, el señor Baudilio Ichos, terminó prácticamente renunciando a la presidencia de esta comisión pesquisadora sobre este tipo de acusaciones, porque él mismo fue acusado de fraude, asociación ilícita, tráfico de influencias, porque alquiló un edificio que era de su propiedad por $200,000 justamente para que se haga una clínica del Seguro Social. Es decir, el tipo que tenía que definir si el presidente había o no hecho algo mal con respecto al Seguro Social, le alquilaba al Seguro Social por $200,000 con sobreprecio una casa de su propiedad. Increíble. Sí, un edificio de su propiedad, así que el que esté limpio de corrupción, que tire la primera piedra en Guatemala, va a estar difícil de investigar, porque están, pareciera, todos metidos en el negocio. Y el Seguro Social, que supuestamente es para brindarle salud a los ciudadanos de Guatemala, parece que era un festín de corrupción para los dirigentes políticos. Recién Fernando Vicente Prieto nos decía, hubo ahí en la cumbre de Panamá unos 30 presidentes que decidieron firmar un documento en contra de Venezuela de alguna manera, y seguramente muchos de los que han firmado aquel documento tienen un perfil muy similar al del señor Otto Pérez Molina, del cual hemos estado hablando en las últimas 3 semanas, y acá hemos rescatado un pequeño documento que nos cuenta la historia política del señor Otto Pérez Molina, como para que se den una idea de quién se trata y cuáles son los cargos que se le podría estar aplicando. Otto Pérez Molina, elegido como presidente en el año 2011, nació en la ciudad de Guatemala en 1950. Dirigente político de formación militar, inició carrera en el ejército en el año 1966 en la Escuela Politécnica de Guatemala, para luego continuar sus estudios en el Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington. Durante la guerra interna de Guatemala, entre 1960 y 1996, Pérez Molina se destacó como oficial de operaciones en la región de Quiché, una de las zonas indígenas más conflictivas del país, en donde dirigió la más sangrienta operación militar genocida contra la población maya, que dejó más de 100,000 guatemaltecos muertos, bajo órdenes de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, CIA. Pérez Molina, que ahora se encuentra envuelto en una trama de corrupción, además de poseer vínculos con la CIA, fue entrenado en la Escuela de las Américas, donde también se formaron los militares que participaron en la llamada Operación Cóndor durante las dictaduras de la década del 70 en Sudamérica. También formó parte de los grupos de inteligencia militar conocidos como la Cofradía y el Sindicato, que a su vez cohabitaron con una de las más poderosas organizaciones de corrupción aduanera y fiscal conocida como la Red Moreno, la cual habría estafado al fisco guatemalteco por aproximadamente 7 mil millones de dólares. Rumores hasta hoy no confirmados indican que Molina también dirigió el cartel de Tacaná, organización narcotraficante de defraudación aduanera surgida en la zona suroccidental fronteriza con México. El historial de Otto Pérez Molina también cuenta sobre el financiamiento del entonces partido paramilitar y de extrema derecha, Movimiento de Liberación Nacional. No solemos pasarnos demasiado del horario que nos da Radionauta FM. En el día de la fecha vamos a hacer una pequeña excepción. Vamos a continuar unos minutitos más para poder cumplir con lo prometido, que tiene que ver justamente con un par de viajecitos más que deberíamos hacer y que tienen que ver en este caso con Europa, para tratar de explicar muy brevemente qué es lo que está sucediendo con Grecia, porque en estas horas va a seguir seguramente una de las noticias internacionales más importantes, más relevantes de este fin de semana y de la semana que viene, porque se vence el plazo que le ha dado la Troika. La Troika es este organismo conformado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que han prestado plata a Grecia en su momento de mayor... Prestado, más o menos. Sí, prestado más o menos. Le han dado plata, ¿sí? Han dado plata a Grecia, y a, cuando se hace un préstamo con este tipo de organizaciones, las cosas son muy claras. Se te da por tramos, es decir, no te dan la plata toda junta. Te dan un pedacito al principio, otro pedacito después, y para que ellos te den un tramo después del primero, después del segundo, vos tenés que cumplir con una serie de condiciones que ellos te imponen. Las condiciones tienden a obligar el país que recibe la plata a llevar adelante determinadas políticas generalmente tendientes al ajuste. Es decir, yo te presto la plata si vos me demostrás que tenés voluntad política de ahorrar, ¿sí?, en tu presupuesto para poder luego devolvérmela. Para eso Grecia tiene que pagar 1.600 millones de euros al Fondo Monetario, y Lagarde, Christine Lagarde, la máxima titular del FMI, advirtió al gobierno de Tsipras que no habrá un plazo de gracia para que su país pague la cuota de deuda con ese organismo, y cuyo plazo de vencimiento está previsto para el 30 de junio. Lo que el FMI y el resto de la Troika están pidiendo tiene que ver con reducir el déficit público. ¿Y esto cómo lo harían? Reformar el IVA, es decir, aumentar el IVA, ¿sí? Y bajar las jubilaciones. Son los dos puntos principales sobre los cuales hay un conflicto muy grande. Se reunieron el gobierno de Tsipras y la gente del Eurogrupo, ¿sí?, se reunieron justamente para tratar de solucionar estas diferencias que había. No llegaron a ningún acuerdo porque Tsipras no quiere de ninguna manera bajar las jubilaciones y subir el IVA, y el gobierno, digamos, de Europa, de la Europa del capital, por decirlo de alguna manera, dice: esto no es razonable, necesitamos Grecia se venga con una propuesta que sea más razonable. Escuchemos al presidente del Eurogrupo, que no te menciono el nombre porque es impronunciable, Dijsselbloem. Bueno, holandés, no sé. A ver. Finalmente quisiera mencionar que el programa expira a final de mes, está agotando el tiempo, y por supuesto los procesos parlamentarios tenemos que considerarlos y nos queda muy poco tiempo. Poníamos este testimonio porque es lo que todos están empezando a subrayar. Queda poco tiempo, queda poco tiempo, queda poco tiempo. Es decir, el 30 de junio, si no se presentan esos 1.600 millones de euros que en realidad vencieron el viernes pasado, le dieron una semana más para que los pudiera pagar. Tsipras sigue diciendo: Grecia no va a pagar esa cantidad de dinero. No se le va a dar tampoco el próximo tramo, que son otros 750 millones de euros. El supuesto rescate. Exactamente. Al respecto, como decíamos, habló Christine Lagarde, que dijo que, bueno, no habrá plazo de gracia y que si el 1 de julio no se pagó, no se pagó. Escuchamos lo que dijo Christine Lagarde al respecto. Desde nuestro punto de vista, deben proteger a los pequeños pensionados. Y el hecho de protegerlos no quiere decir que disminuyamos las pensiones. No, porque el programa debe esperar y ayudar así a los pensionados. Por el momento, cerca del 16% del PIB paga las pensiones y esta supera la media en gran medida. A ver, yo no sé si se dieron cuenta de la contradicción de la señora Lagarde que acaba de expresar. Lagarde dice, nosotros no queremos reducir las pensiones. ¿El problema cuál es? Que las pensiones son el 16% del PBI de Grecia y eso está por encima de la media. Entonces hay que bajarlo. Entonces querés reducir las pensiones, amiga. Date cuenta de que lo que vos estás pidiendo es justamente que se reduzcan las pensiones. Quiere es cumplir increíble. Con los balances contables, Cristina, por eso. Porque No, es impresionante. Es impresionante. Impresentable. Esta es la gente que domina el mundo, muchachos. No, y que después hace recomendaciones y que son los economistas más prestigiosos del mundo. Claro, es increíble. Que cierran balance contable pensando que son números y no que hay gente adentro de los números. Uno de los primeros que se les enfrentó en su momento a partir de la reforma constitucional que se llevó adelante, a partir de una serie de reformas al sistema tributario, fue Ecuador, ¿sí? Que se le plantó de alguna manera al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a pesar de tener una economía completamente dolarizada, creó una estructura financiera capaz de sostener los embates de la economía internacional sin necesitar entrar directamente al mercado de capitales a través de la exposición de su deuda soberana. Y justamente por eso es que necesita hoy Ecuador engordar un poco la caja, claro. ¿Sí? Aumentar de alguna manera los impuestos. Entonces, ¿qué dice? En lugar de aumentar los impuestos generalizados, que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional con el IVA, por ejemplo, claro. ¿Sí? Y bajar las pensiones, ellos dicen no, aumentemos los impuestos de la gente que tiene más poder adquisitivo. ¿Quiénes tienen más poder adquisitivo? Y generalmente los que logran obtener, por ejemplo, una jugosa herencia. Entonces se propuso una nueva ley que aumentaba drásticamente, estamos hablando del 75%, el impuesto a la herencia y a las transacciones con respecto a los inmuebles. Es muy compleja la ley, no nos vamos a poner a explicarla ahora porque nos llevaría mucho tiempo y durante la última semana lo he escuchado a Correa hacer cuentas directamente sin papeles, sin nada, en vivo y en directo, que te perdés. Es absolutamente imposible seguirle la línea. Pero entre las varias cosas que dijo con respecto a todo esto y sobre todo con respecto al alzamiento de la derecha en contra de esta ley, está lo siguiente. Si ven cómo hicieron bulla e impidieron que le diéramos la verdad al pueblo ecuatoriano, porque cuando sepa la verdad el pueblo ecuatoriano, todos van a apoyar estas leyes. Apoyar estas leyes para tener un país más justo, compañeros. Y a no dejarse impresionar por lo mismo de siempre, que solo están defendiendo su bolsillo. Vamos a hacer un país más equitativo, con igualdad de oportunidades, con justicia social. Nada justifica que haya gente que nazca en cuna de oro y gente que nazca sin nada. Solo siglos de exclusión, sobre todo de nuestros pueblos ancestrales. Y nadie deberá dormir tranquilo mientras existan estas injusticias. Les insisto, América Latina, el continente más cristiano del mundo, pero al mismo tiempo es el más desigual del planeta. Algo anda mal y esta revolución junto a nuestro pueblo, vamos a corregir ese algo. Vamos a hacer una sociedad justa, equitativa, con igualdad de oportunidades para todas y para todos. ¡Ni un paso atrás! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Una aclaración, lo de cristiano tiene que ver con el hecho de que dentro de 2 semanas el Papa Francisco va a estar allí. Entonces, en todos los discursos políticos se está empezando a insertar el tema, ¿no?, de la cristiandad, de el catolicismo y todo lo demás. Y ya está empezando a sudar cristianidad todo Ecuador y todos los discursos políticos. Obviamente Correa, que es un tipo muy marketinero, es un tipo que tiene muy claro cómo llevar adelante un discurso, a veces demasiado marketinero para mi gusto, justamente lo trabaja desde ese lado, ¿no? Sí, la visita del Papa, recordemos igual que también Correa festejó en su momento cuando fue elegido el Papa. Sí. Un papa latinoamericano, bueno, y la cuestión de la cristiandad, creo que Chávez en su momento la supo reformular bien. También, sí. Digamos, un cristianismo vinculado al socialismo. Pero bueno, la base católica en América Latina es la mayor del mundo, así que también se entiende esa declaración. Pero para recomendar, en la página de ombelico.com.ar, una nota de Fernando Vicente Prieto sobre Ecuador y la nueva ofensiva de la derecha, que comenta un poco este tema y todas las movilizaciones de los sectores privilegiados que tiene Ecuador, como en gran parte de América Latina, que pretenden vivir de rentas. Uno de los focos de las movilizaciones de la derecha fue el Galápagos. Así que imagínate, ¿no? Galápagos, paraíso terrestre. Yo puedo ir a hacerte corresponsal a Galápagos, no tengo ningún problema. Así que bueno, ahí queda hecha la invitación. Ombelico.com.ar, van a encontrar allí todas las notas para profundizar todo esto. Nosotros nos hemos pasado unos 8 minutos de las 13 de la tarde. Es el momento de entregar el aire a justamente la producción de Radionauta FM 106.3. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. No, eso tenía que aclarar. Es verdad, eso, mirá, me hiciste acordar. El próximo viernes es 26 de junio. Y tanto la radio, Radionauta, como la gente de Olga Vázquez, el centro cultural donde se encuentra justamente la radio, vamos a estar todos cortando el puente Pueyrredón a prácticamente 13 años de lo que ha sido la masacre de Avellaneda y aquel intento de truncar la lucha popular en la Argentina que no se ha logrado y que al día de hoy los movimientos populares argentinos siguen en pie de lucha y lo van a demostrar una vez más el próximo 26 de junio allí en Avellaneda. Están todos invitados, todos y todas, a venir a la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, a donde va a partir justamente aquella manifestación para recordar los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costequis el 26 de junio de 2003, y allí vamos a estar, así que no vamos a estar al aire. Sí, vamos a estar en el puente, toda la radio y como siempre acompañando 13 años de aquella masacre y de aquel asesinato ordenado por el poder político y que significó un fin de etapa. Así que bueno. Vamos a ver si seguramente la programación de la radio va a ser una programación muy especial. Se van a escuchar muchas de las cosas que estamos preparando para recordar aquel 26 de junio. Vamos a ver si en una de esas quizás logramos a eso de las 11 meter alguna cosita preparada como para que se mantenga de alguna manera el aire del Ombelico del Mundo. De todas maneras, nos pueden encontrar en ombelico.com.ar, que es nuestra página donde encontrarán todas las notas hechas durante los últimos 3 años del Ombelico del Mundo y también todos los artículos, ¿no?, que vamos publicando nosotros, gente amiga o artículos de gente que tampoco conocemos tanto pero nos gustan. Así que ahí van a poder encontrar todo. Un placer como siempre, Tano. Nos encontramos más adelante. Dale, vamos a ver si logramos restablecer el equipo del Ombelico del Mundo, al cual ya prácticamente te puedo contar como parte de él. Me sumo al plantel. Bueno, dale, cómo no. Agradecemos Juan el Rojo Williamson en los controles en el día de la fecha. Federico Larsen quien les habla. Nos vemos el próximo viernes 3 de julio a esta altura. Así que nada, invitamos a ombelico.com.ar. Allí toda la información de América Latina y del mundo. Chau. Programación 2015 en Radio Nauta.